Hoy celebramos la fiesta de San Benito. San Benito es el que fundó la orden benedictina. Y no os oculto que es una de las órdenes, bueno, una no, es mi orden favorita, ¿eh? Cuando veo esas abadías, sobre todo las grandes, esos caserones inmensos, con terrenos alrededor, abadías a veces de más de 100 monjes, cultivando las tierras, otros ordeñando vacas, ovejas, otros dedicados pues a la biblioteca, los libros, y todos esos monjes, todo el día, desde que se levantan hasta que se acuestan, en presencia de Dios, continuamente orando. Ya trabajen en una cosa, ya trabajen en otra, vayan a un lugar, hagan lo que hagan, coman, se paseen, siempre orando, siempre en la presencia de Dios. Y después, salpicado el día por esas magníficas alabanzas en canto gregoriano. Estas grandes abadías son como fortalezas del reino de Dios, que impiden que la invasión de muchos males penetre en ese reino de Dios. Gracias a Dios, siempre hemos tenido, siglo tras siglo, aquí en Europa, abundancia de estas abadías que son como fortalezas, como baluartes, donde se conserva la glorificación a Dios del mejor modo posible. Cualquier persona, creyente o no creyente, va a estos lugares y dice, ¡qué bello es! Hasta el menos creyente debe decir, ¡qué bello debe ser tener esta fe! Así que hoy que celebramos San Benito, demos gracias a Dios por habernos concedido todos estos monasterios repartidos por toda la geografía, en los que ahora mismo, en este mismo instante que yo estoy diciendo este sermón y vosotros lo escucháis, cientos y cientos de monjes están dedicados a sus trabajos o a la liturgia o a tantas cosas como en los monasterios. En cualquier momento del día ellos están honrando a Dios. Pensémoslo y eso también nos ayudará a nosotros a animarnos a alabar más y mejor al Creador.